Lunes en Radio Señales. 16 horas, El Ingrediente Secreto. 18 horas, Planeta B. 20 horas, Sin Anestesia. 22 horas, Luces en la Oscuridad. 22:30, Metal X. Lunes en Radio Señales. Fanáticos del metal, todos los domingos de 20 a 22 horas por Radio Señales, todo el metal de América Latina y el mundo, en un mismo lugar, Fanáticos del Metal. Buenas noches, comenzamos Fanáticos del Metal. Antes que nada, quiero saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radio Señales, emisora madre, Metalator, Metal World, Uniter, Rock en tu Ciudad, Kirari Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio, Rock y Metal, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Dar Angel Promotion, Metal Rock Station, Apo Ahor Rock Radio, No Te Atrevas a Tocarla, Metal Social Uruguay, emisora de radio A Toda Mecha, Radio Revelaciones del Rock. Con esto vamos a empezar a escuchar las bandas del programa del día de hoy. Comenzamos con Black Shadow Putrefactory, Black Death Metal desde Ecuador. Y el primer tema que vamos a escuchar es Aeternum. Yeah. continuamos. Ahora vamos a escuchar el segundo tema, Destructor Inmoral. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar otra banda. La banda se llama Lacrima Corpus Dissolvent. Death Doom Metal desde Bolivia. Y el primer tema que vamos a escuchar es Listen the Silence. You're Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el tema Mártir Dawn. Thank you. martes en Radio Señales, 15 horas abriendo cabezas, 19 horas culpables de este don, 21 horas señales sexuales, 23 horas terror y metal. Terror y metal, martes en Radio Señales. Boutique Erótica. Sex shop líder en Uruguay. Encontrarás una gran variedad de productos de altísima calidad para hacer de tus encuentros íntimos más pasionales, seguros y sorprendentes. Viví tus fantasías de forma única y placentera. Acércate a cualquiera de nuestros locales o en redes sociales @ Boutique Erótica Oficial. Anímate a disfrutar. En Audiladders somos fabricantes de artículos para juegos BDSM, 100% artesanal. Cuero seleccionado de la mejor calidad. Todo tipo de indumentaria. Talles comunes y por pedido, talles especiales. Comunicate con nosotros al 097-052-084 o visitanos en Facebook, Naughty Leathers, o si no, a nuestro sitio www.naughtyleathers.com. ¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión. Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros, individuales y colectivos. Animate, Rompecocos, juegos de ingenio. Encontralos en Facebook e Instagram. Sintoniza tu corazón, enciende la emoción. Tu radio, Radio Señal es tu compañía, siempre con vos. Acompañándote en cada canción, ahí estamos, tu música favorita ya suena aquí. Siente el ritmo en tu piel. Pide, solicita saludos y música siempre sí. Llena de alegría cada día, vive el presente y déjate llevar, porque la música es la luz que ilumina cada paso de tu camino. Radio Señales. En Íntima XL te ofrecemos variedad de disfraces eróticos para todos los cuerpos. Búscanos en Facebook como Íntima XL, en Instagram íntimaxl.uy, al WhatsApp 095-791-492. Cumplí tu fantasía, salí de la rutina. Variedad de modelos y accesorios al alcance de todos. Fabricación artesanal, profesional. Conocenos. Íntima XL. Los medios de conexión día a día se hacen más relevantes para quienes manejan empresas o compañías. No tener una página web es una desventaja en este mundo lleno de tecnología. Por eso, multimediasui.com les ofrece los mejores servicios que puedan obtener para páginas web, tiendas online, radios por internet, creación de apps y mucho más. No permitas que los demás tomen ventaja. Tú también puedes estar a la vanguardia. Ubícanos en www.multimediasui.com. Center Life, centro de depilación láser, te brinda atención personalizada, diagnóstico y tratamiento según tus necesidades, de forma segura, con los mejores productos para tu bienestar, diferentes formas de pago y al alcance de todos. Consultorio, Andes 1365, apartamento 421, teléfono 098-31-1623. Center Life. Miércoles, en Radio Señales, 15 horas, a pura letra, 18 horas, conectados, 22 horas, Martínez pregunta. Miércoles, en Radio Señales. Encuentro con los espíritus. Encuentro con los espíritus. Vuelve a los escenarios. Senda Negra. Acompaña en la vuelta. Raíces Muertas. Carniza. 30 años de perversiones. Los monstruos. Y al cierre, Arderá. Sábado 8 de junio, 21 horas. Life Era. Entradas solamente en la puerta. 700 pesos. Vuelve a los escenarios Senda Negra. Fanático del metal, todos los domingos de 20 a 22 horas por Radio Señales, todo el metal de América Latina y el mundo en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Mira, vemos, amigos, continuamos después de esta tanda comercial. Vamos a saludar a Pablo, el vocalista de Senda Negra, que nos está escuchando. Y vamos a escuchar ahora otra banda. Peste Mórbida se llama la banda, Thrash Death Metal, desde Argentina. Y el primer tema que vamos a escuchar es Azotando Nuestra Razón. El Osario de las Esperanzas. We'll be right back. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar otra banda también de la Argentina, una banda que hace death black metal. Anouk es el nombre de la banda y el primer tema que vamos a escuchar es Filthy Crichton. We'll be right back. amigos. Ahora vamos a escuchar el tema La Tranquera. Amigos, continuamos. Ahora nos vamos hasta España. Vamos a conocer a la banda Desastre, una banda de hard rock. Vamos a escuchar el primer tema, se llama Ruido de Sirenas. Shit! Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a estar hablando con uno de los integrantes de la banda de Hard Rock Desastre, en vivo desde Fanáticos del Metal para todo el mundo. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches para todo el mundo, como dices tú, Pablo. Contanos, ¿quién sos y de qué trata la banda Desastre? Soy Alfonso, soy el bajista y vocalista de la banda, una banda que se formó, empezó en el 1988, lleva 9 discos publicados, estamos promocionando y girando con el último que se llama Que Corra el Aire, y bueno, una banda de aquí se le denomina rock urbano, que quiere en España, ¿no? Y aunque hacemos un poquito de todo, tocamos un poquito varios palos, el ska, el rock, el punk, y nada, y estamos un poquito protestando y quejándonos de las injusticias. Y sí, vale, como dicen ustedes, suena muy bien, la verdad que he tenido la ocasión de escuchar el disco y suena muy bien. ¿De qué tratan las letras, básicamente? Pues básicamente lo que hacemos es contar un poquito lo que nos rodea, ¿no? Sobre todo lo que joroba un poco a la gente, que las vivencias que tenemos, ¿no? La política, las injusticias sociales que vivimos, las contamos a través de la música, prácticamente, ¿no? Pues todos los temas de corrupciones y malestares que rodean nuestra sociedad. Bien, genial. ¿Tienen programado venir a Sudamérica? Pues de momento no hay nada así. Estamos haciendo mucha promo en varios países: Uruguay, Argentina, Chile, México, Costa Rica, Puerto Rico. Pero programado viaje no tenemos nada claro todavía. No hay promotor que no tenga claro en llevarnos, pero bueno, de esto se trata, de darnos a conocer y que empiece a sonar bien y mucho, y que tenga ganas la gente de que pisemos, que crucemos el Atlántico para ir a veros. Sería bueno porque suena muy bien. ¿Quiénes son los integrantes de la banda? Bueno, como te he dicho, yo estoy con la voz y el bajo, Archie y Johnny tocan las guitarras, solistas y rítmicas, pues los dos indistintamente. Chus Ortiz está a la batería. Pedro, desde este disco llevamos una sección de vientos que antes no llevábamos, pero ahora hemos añadido, con el disco hay 6 canciones con vientos, pues la hemos añadido en directo, ¿no? Y están Pedro Pastor al bajo y Raúl Hurtado al trombón, que están fijos en los conciertos, también vienen. Bien, si la gente los quiere buscar en las redes sociales, ¿por dónde los puede encontrar? Pues mira, como Desastre Rock, porque si pones Desastre salimos en muchos lados, hay muchos desastres en el mundo. Entonces, tienes que poner Desastre Rock, que está en Facebook, lo encuentras fácilmente, Desastre Rock, en Instagram, en TikTok, en X, y la música en todas las streaming de plataformas, está todos los discos subidos para poder escucharlos. En YouTube también tenemos un canal propio, desde este disco propio, que tenemos más de 20 videoclips subidos en las disqueras que teníamos antes. Creo que poniendo Desastre Rock fácilmente, o Desastre Usera, que es el barrio que nos vieron hacer, puede encontrar fácilmente nuestra música y nuestros vídeos. Justamente te quería preguntar eso, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos de Madrid capital, de un barrio obrero de las afueras emisoras de Madrid, vamos, del centro de la capital, de Extra Radio. Pero bueno, ahora ya no habitamos, ya nos hemos ido a las afueras a vivir donde se puede, donde nos llega la economía. Pero eso, dependemos mucho que somos de barrio, del barrio de Usera. Usera queda palpable en algunas de las canciones. Bien, te preguntaba esto porque me llama la atención el nombre, ¿no? Y la letra, porque no la puedo entender. Lautelatu. Lautelatu es una canción que está en euskera, en vasco. Ah. Es uno de los idiomas oficiales que se hablan en España. Se habla el catalán, el gallego, el euskera, mallorquín, el valenciano, pues el más antiguo, creo. Creo que tengo entendido que es el idioma más antiguo proveniente del norte de Europa, de tribus antiguas, pues ese idioma se sigue hablando en el País Vasco, es al norte de España, una comunidad del estado. Porque ahora lo van a escuchar, sí. Lo va a escuchar la gente, pero a mí me gustó muchísimo cómo suena, pero claro, no le entiendo lo que dice, ¿no? Sí. Yo tampoco, porque no lo hablo. Ha venido la canción, traduciéndola, significa cuatro tejados. Es una versión de un grupo de Itoiz, es un grupo legendario de aquí del norte de Euskadi, de la comunidad vasca, estaba funcionaba por los 80, ¿no? Nos gustó mucho. Allí en Euskadi es un himno, esa canción. Es un himno que se canta en las calles, en las fiestas, un himno del pueblo, vamos, digamos, ¿no? Y nos gustó mucho y la llamamos para que la cantara con nosotros porque yo no la pronuncio demasiado bien. Y vino el cantante de Leice, de un grupo también leyenda aquí en España que lleva muchísimos años, y Félix, su cantante, se vino al estudio a cantarla con nosotros, ya que la pronuncia bien y la canta bien, porque esa voz que oiréis no es la mía, yo le hago los coros a él. Ah, bien, bien. Bueno, pues, quería que le mandaras un mensaje a la gente que nos está escuchando, que nos escucha a través del mundo. No es por darte presión, pero nos escuchan en más de 50 países, así que... Pues nada, que si les gusta lo que están escuchando, las canciones que está poniendo aquí en Fanáticos, pues nada, atender a pinchar, buscar Desastre Rock, pedirlo y a ver si podemos ir a descargar el directo, que es lo que de verdad se nota bien, ¿no? La música en los discos está muy bien, pero el directo todavía es mejor, mucho mejor. Eso, hay nueve trabajos discográficos que podéis hincharos a escuchar, 90 canciones creo que son en total las que hay publicadas en los nueve discos, uno de ellos es en directo. Y nada, emplazarles a, pues eso, a Spotify, a iTunes, a Amazon, a donde lo puedan escuchar y donde no les valga dinero, que yo creo que es gratis escucharlo en todos lados del mundo. Y un saludo muy grande a todos los oyentes que tenéis, Pablo. Muchísimas gracias. ¿Te animas a presentar el tema Lautelatu? Ah, ya. Cuatro tejados. Genial. We'll be right back.

Fanáticos del metal, todos los domingos de 20 a 22 horas por Radio Señales. Todo el metal de América Latina y el mundo en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien amigos, continuamos. Acabamos de tener una charla con Desastre. Ahora si la tablet me abre, estaríamos. Un problema técnico. Seguimos escuchando. Ahora vamos a escuchar un multiinstrumentista. Esto no es una banda, es una persona sola que hace todos los instrumentos. Compuso la música, grabó todos los instrumentos, hizo las canciones. Es una cosa de loco. La banda se llama Heavy Metal Steel. Hacen heavy metal y es de Estados Unidos. El primer tema que vamos a escuchar es Night Vision. continuamos, amigos. Ahora vamos a escuchar The Dissident. Amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar Infected Horizon Bogotá. (Risa)

Bien, amigos, continuamos. Por último, vamos a escuchar El Holandés. Entre tinieblas, condenado a la eternidad. Y en el puerto, cargando el barco, están tus hombres prestos a partir, pensativo. Grandes fortunas, años de gloria, es hora de pagar. A lo lejos, cabo esperanza, en vuestra ruta se cruzará. De rodillas, piden clemencia, tus marineros se quieren salvar. Sorprendidos, como el cielo grita de rabia y de poder. Los desafías, los observas, los condenas. Desafío el poder de Dios a detener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismo diablo despertará mi temor, aunque tenga que surcar todos los mares hasta el día del juicio final. Que las trompetas de Dios rasquen el cielo. Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda, desgraciadamente no está, pero en cierta forma sí, Euphoria, una banda de metal sinfónico progresivo de Uruguay. Este es un homenaje que le hicieron los integrantes de la banda, los ex integrantes de la banda, la señora del fundador de la banda. Un homenaje póstumo, porque él estaba grabando justo cuando falleció, y esto fue lo que ellos, para mantener vivo su recuerdo, terminaron de grabar el disco. Y tuvimos la suerte de poder ahora compartirlo con ustedes. El primer tema que vamos a escuchar es The Lament Configuration.

22 horas por Radio Señales. Todo el metal de América Latina y el mundo en un mismo lugar. Fanáticos del metal. Bien, amigos, continuamos. Antes de despedirnos, primero que nada quiero saludar a la gente que hizo posible este disco, que la verdad que es algo fabuloso, fuera de serie. Les recomiendo que lo compren, no es caro, tiene un muy buen costo y se van a llevar un muy buen disco con muy buena música. Para terminar, vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el mundo, comenzando con Radio Señales, emisora madre, Metalator, Metalworld, United, Rock en tu ciudad, Kirali Rock Producciones, Seven Rock Radio, Templaria Radio Rock, Maldita Radio Rock y Metal, Rock y Terror Radio, El Padrino del Rock, Dark Angel Promotion, Metal Rock Station, Arpoador Rock Radio, No Te Atrevas a Tocarla, Radio Revelaciones del Rock, Metal Social Uruguay y emisora de radio A Toda Mecha. A todos ellos, a todas las bandas, muchísimas gracias. Nos vamos escuchando a Penitencia Gate.